por la ternura que en tus ojos vi, por tu manera dulce de querer, por tus caprichos y tu vanidad de mujer. Por ti, por la pequeña niña que hay en ti, que tantas veces pude descubrir, por tu pasado, por tu hacer, por tus secretos que no sé. Al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días. Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los por lo que sufrí, no lo sé. Por mí, por tanto tiempo como te busqué, por la caricia tibia de tu piel, por tantas faltas que hay en mí y por las que disimulé. A la vida, al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días. Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos. Oh,